Fabiola Giannotti será la primera directora en la historia del CERN. La importantísima organización europea para la investigación nuclear, más conocida como CERN, y que constituye el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, acaba de nombrar a la que será su primera directora general. Y esa no es otra que la doctora Fabiola Giannotti, quien tomará su cargo a partir del 1 de enero del 2016. La física italiana ha sido designada como sucesora en la dirección general rápidamente, tal y como señalaban en un comunicado de prensa desde el propio CERN. El puesto de director general en el centro dura 5 años y actualmente está presidido por Rob Dieter Hauer, quien lleva en el cargo desde el pasado 2009. 3 eran los candidatos seleccionados para la votación, aunque la doctora Fabiola Giannotti se ha impuesto fácilmente a pesar del extraordinario currículum de sus contrincantes. Aunque ya se ha tomado la decisión, esta no será oficial hasta diciembre, donde se reunirá el comité para la investidura. Fabiola Giannotti y el bosón de Higgs. La doctora Fabiola Giannotti tiene un currículum digno de mención y un trasfondo sin precedentes a la que se suma el honor de ser la primera directora de la historia del CERN y la cuarta de nacionalidad italiana. Pero como decíamos, su experiencia la avala, ya que fue la cabeza de Atlas, el proyecto colaborativo detrás del descubrimiento del bosón de Higgs. De hecho, fue ella quien en 2012 presentó ante el CERN los primeros indicios del hallazgo como representante del proyecto, marcando un momento histórico en la línea temporal científica. Pero no solo es eso, Fabiola Giannotti se cuenta entre los miembros más valorados de algunos de los comités científicos con más prestigio del mundo. Ha recibido premios de la categoría de Enrico Fermi Prize de la Sociedad Italiana de Física, o la Medalla de Honor del Instituto de Niels Bohr de Copenhague. La doctora Giannotti también ha sido catalogada por el periódico The Guardian como una de las 100 mujeres más importantes de nuestro tiempo. Ha quedado en quinta posición dentro del ranking de personalidades organizado por la revista Time y ha sido valorada como una de las 100 mujeres más influyentes por la revista Forbes. Dirigiendo el CERN. Pero probablemente, como decíamos, uno de los mayores honores de su vida sea precisamente el de ostentar el título de la primera directora del CERN. Este es otro momento histórico que muestra que la mujer en la ciencia tiene cada día más peso. Un valor más que merecido y muchas veces olvidado. Dirigir un centro científico como el CERN no es una tarea fácil, y el último año de mandato de sus directores lo dedican a la transición prácticamente. Un asunto necesario si tenemos en cuenta que, al fin y al cabo, el CERN es un conjunto enorme. Tan enorme como que cuenta con el LHC, Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones. Un laboratorio de partículas que mide unos 27 kilómetros de circunferencia, y en cuya construcción han participado más de 60 países. Es más, el CERN no solo es el lugar del LHC, sino también la cuna de las tecnologías que usamos todos los días. Para que nos hagamos una idea, Tim Berners-Lee y Robert Calio inventaron la web, o World Wide Web, allá en 1898, en el seno del CERN, sentando las bases para que hoy en día tú puedas estar leyendo estas líneas tranquilamente desde cualquier sitio. El CERN, que lleva funcionando desde 1954, es una entidad compleja y puntera, origen de algunos de los descubrimientos más representativos de nuestra historia. Y esto es gracias tanto a sus miembros como a sus directores, como lo será Fabiola Giannotti, personas excepcionales capaces de llevar adelante cosas asombrosas.